con las manitos arriba, todos. El grito de las chicas. Esta noche te hizo tarde para decirte tenía miedo siempre en las gambas a este momento y pedirte sin tus besos, sin tu hermoso cuerpo. Y siento que mi corazón querrá salir de mi pecho para sentirte, sin decirte. Es que está lindo. Es que está lindo saber. Saber que eres solo mía. Si lo pidieras amor, la vida me quitaría. Nunca me faltes, amor. Dime qué harías en tus besos. Hermoso cuerpo, siento que mi corazón querrá salir de mi pecho para seguirte, sin tanta serete. Permiso. Es que es tan lindo. Es que es tan lindo este amor. Es tan bonito quererte. Tan solo con pestañear. Solo con pestañear. Me da miedo. Me da miedo. Por haber creado de que un hombre ame tanto si una mujer y yo a ustedes las amo. ¡Un aplauso! ¡Qué fuerte, hija! ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? No, aquí no vamos a ir. Gracias, bueno, a todas las banderas, a todos los fans club, a toda la gente que ha venido de distintas partes, ¿no?, para festejar este evento. Vamos a seguir al próximo tema. le pido a Dios, dice. Comienza de esta manera y de esta manera los comenzamos a despedir de este compacto, lo mejor del año de Leo.